Carlos, hablando de Macri, recién explicamos, tratamos de hacer un poco de dar un poco de claridad respecto de qué es lo que se juega en la decisión de Larreta, de cómo se van a llevar adelante las elecciones. Creemos que lo pudimos, digo, para ahorrarnos un poco ese tramo. Son todos temas que yo no soy especialista en el PRO, pero no importa. No, porque acá lo que nos preguntamos es esto. Está claro que lo que busca Larreta es tratar de no inclinarle tanto la cancha en términos del arrastre de una figura, de un candidato a presidente, una candidata a presidente, podría ser Bullrich o Larreta, respecto de su propia performance. Yo creo que Larreta lo que hace es privilegiar su acuerdo con la Unión Cívica Radical. Bien, la pregunta es ¿por qué? Mi pregunta de fondo es ¿por qué? ¿Qué sé yo? Porque podemos suponer montones de cosas, pero evidentemente en el proyecto presidencial de Larreta, su alianza con los radicales es mucho más importante que su alianza con los otros. Creo que su fortaleza, o la fortaleza que intenta construir, está basada en tener el apoyo de los radicales. ¿Y eso supone, eso es estrictamente en términos personales y su deseo de ser, o supone un modelo distinto al que pueden plantear Bullrich y Macri? ¿O para vos es el mismo modelo? Yo no veo diferencias, más que de las diferencias de forma. Pero evidentemente, primero, la Unión Cívica Radical es un partido con una estructura nacional histórica, con presencia fuerte en muchas provincias, en la provincia de Buenos Aires, inclusive hay un montón de municipios donde los radicales tienen históricamente fuerza, hay unos cuantos intendentes radicales. Es decir, siempre se ha dicho que más allá de la apropiación del espacio a partir de la figura de Macri, el PRO siempre fue un partido de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y que se apoyó en el aparato de la Unión Cívica Radical. Entonces yo me imagino que la apuesta de Larreta tiene que ver con su acuerdo con Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, que a la vez tiene a Lustó como su pollo en la ciudad, y también tiene que ver con su acuerdo con ese sector de la llamada Evolución Radical, que tiene su presencia fuerte en la provincia de Buenos Aires también y en algunos otros distritos. Bien. Es decir, que creo que es una especulación más que programática de disputa interna. Bien. No creo que el planteo de fondo de modelo económico, rol del Estado, etcétera, etcétera, sea demasiado diferente más allá de las formas y el estilo, que no es menor, porque a veces terminan siendo importantes. Pero Larreta ha dicho con toda claridad que había que ir a fondo en 100 horas y no en 100 días, una frase de Larreta esa. Sí. Estaba compitiendo con Macri a ver quién lo hacía más rápido, ¿no? Claro, a ver quién lo hacía más rápido, sí. Bueno, ¿y por casa cómo andamos, Carlos? Porque si bien nada indica que la lógica cómo resuelva Juntos por el Cambio su ordenamiento hacia las elecciones tenga que impactar directamente en el frente de todos, sin embargo da la sensación como que más allá de todos se van ordenando, con mayor o con menor conflicto, pero se van ordenando, y que del otro lado, del lado del frente de todos, hay una ansiedad por... Ayer lo dijo Catopodis, voy a parafrasear a Catopodis. Catopodis dijo, la militancia, las bases nos están pidiendo que nos dejemos de joder. Y yo dije, ¿cuántas veces dije lo mismo? ¿Qué novedad es para vos que yo digo? Lo dije acá, la última vez que hablamos creo que dije, o la anteúltima, dije, mirá, yo soy frente de todista y no me quiero enganchar en creo que... Más, tengo una frase que digo siempre, nuestro problema no es entre nosotros, sino con los otros. Sí. Es decir, que trato por todos los medios de no enroscarme en los problemas entre nosotros. Pero vos hiciste hincapié, y siempre haces hincapié, en la necesidad del consenso, de preservar la unidad, etcétera, etcétera. Así es. Catopodis hacía referencia, digo Catopodis por decir cualquier otro dirigente, la sensación es, resolvamos esto una vez. O sea, ¿y qué diferencia hay entre eso que dice? Vos decías hacia dónde querés que se resuelva, pero lo que están diciendo, o por lo menos lo que se percibe, es que ya hay una... que hay una, que se está perdiendo tiempo valioso, digamos, ¿no? ¿Vos sentís lo mismo, que se está perdiendo tiempo valioso? A ver, yo parto de la base de que lo que no se resuelve es porque no hay acuerdo. No creo que nadie pierda tiempo. Claro. Me parece una lectura no acertada, si se están perdiendo tiempo. Evidentemente no hay acuerdo. Cuando haya acuerdo va a haber tiempo y se va a resolver. El tiempo valioso es siempre que cuanto antes se resuelva, más tiempo hay para instalar, para hablar de la propuesta, más tiempo hay, claro, para hacer lo que, claro, hay que hacer en una campaña electoral, que es tratar de convencer a los electores. Entonces, cuando vos estás metido en discusiones internas, seguramente que eso dificulta tu posibilidad de convencer a los electores. ¿De qué los vas a convencer si no te pudiste poner de acuerdo primero internamente? Agrego algo para ver si estás de acuerdo, incluso para seguir tomando decisiones como gobierno, porque no sos espectador, para seguir tomando decisiones como gobierno que alimenten la idea de que efectivamente hay una continuidad de estas políticas que pueden mejorarle la vida a la gente. El gobierno sigue tomando decisiones, tomó todas estas decisiones que tomaron el fin de la semana pasada, que se van a empezar a aplicar. Es muy divertido ver también, yo leía recién los títulos, sí, de los diarios, a pesar de las medidas, hoy el central volvió a vender. Después, cuando entras en la noticia, dice, todavía no entraron en vigencia la medida, hoy nadie liquidó nada con las nuevas medidas, tiene que salir el decreto, tiene que salir la reglamentación. Pero podemos coincidir que son medidas que uno entiende que son importantes en función de los riesgos que se corren en materia dólares, etcétera, pero son medidas que quedan lejos de la gente. Quedan lejos, no, del... no quedan lejos de la gente. ¿Por qué equivocado? No. Porque eso no es creer que la macroeconomía no tiene nada que ver con lo que le pasa a la gente, que como que las cosas de la gente van por otro lado. ¿Y vos no crees que hay un sector de la población, yo me animaría a decir mayoritario, que siente que esas discusiones... No, que eso es otra cosa. Oye, no, pues es un problema electoral fuerte. No. Me cambiaste en el aire. A ver. Una cosa es si a la gente le importa o no, y otra cosa es si la gente está entendiendo que le importa o no. Bueno, está bien, tenés razón. Muy diferente. Por supuesto que creemos que lo macro es importantísimo. No es lo mismo la devaluación, resolver esto con una devaluación, que resolverlo tratando de sostener esto, los parámetros. Por ejemplo. Ahora, la verdad es que en la calle no está la certeza de que esto le importa, que le mejora el bolsillo, digamos, ¿no? No sé. Hay fastidio. No sé. Desde luego, uno podría decir que en general la gente no tiene por qué entender con tanta profundidad los temas macroeconómicos. Pero vos estás hablando conmigo y yo te estoy dando mi opinión. Entonces, ahora. Pero acordate que estamos hablando sobre cómo el gobierno se prepara para la elección, no necesariamente sobre... Los gobiernos no se preparan para las elecciones. Para las elecciones se preparan los partidos y los frentes. Hay un frente que tiene la particularidad de que está que en gobierna. El gobierno. Entonces, la gente tiende, lógicamente, a vincular una cosa con la otra. A ver, no quiero enredar la charla. Yo lo que digo es, además de... No, pero no la enredo. No, yo la enredo. Por ahí la enredé yo. Además de cerrar filas y decir, bueno, vamos a hacer esto, la sensación es que decir vamos a hacer esto no alcanza, que por ahí el gobierno necesita músculo político, que se le puede dar el ordenamiento político para tomar decisiones concretas. Para tomar decisiones que la gente perciba, que la gente perciba que son de esas que le llegan. Yo creo que el gobierno está tomando todo el tiempo decisiones concretas y podemos discutir si alcanzan o no alcanzan. Bueno, las que alcancen. Podemos discutir si alcanzan o no alcanzan. Ya hemos hablado infinidad de veces, sí, de que efectivamente hay un problema y que la Argentina tiene una particularidad, para llamarlo de alguna forma, de donde tiene un fenómeno como es la inflación, que pareciera moverse con independencia del resto de las variables de la economía, sí, cosa que es un disparate, pero uh-huh, sucede. Entonces, y suponer, porque está visto, vos podés hoy darle a la gente un aumento del 100%, y si los precios siguen aumentando, a los 15 días estás en la misma situación. Claro, si no tenés capacidad política de que no se te vaya a precio... si vos no podés resolver el tema de los precios, sí, estás en un problema, y es lo que viene sucediendo, porque ni siquiera lográs que los gremios que tienen paritaria y ajustan y se ponen y alcanzan y le empatan a la inflación, al mes siguiente quedan atrasados de vuelta. Bueno, quizá lo que está a mano ahora es mostrarse más duro en la negociación con el fondo, quizás, ¿no? Y en sus cuestionamientos y en sus exigencias. Pero otra vez, dale con eso. Qué poco creativo que sos, Pablito. No, decir, pero a ver, hagamos al revés. Se acabó de la galera un conejo. Te lo voy a decir de vuelta. Con imaginación vuelta. Política. Hasta al fondo, más allá de las consignas, sí, los primeros vencimientos de deuda con el fondo son en el segundo semestre del 2026. Estamos de acuerdo, pero te condicionan un montón de instrumentos de política económica. ¿Qué cosa te condiciona? ¿Y el déficit fiscal no te lo condiciona? ¿Cuál? El déficit fiscal. O cuando te dice que... Pero vos crees que la Argentina... que cerruchar la moratoria... ¿Vos crees que la Argentina puede tener más déficit fiscal en este escenario de inflación que tiene? ¿No te das cuenta que es un círculo vicioso lo que estás diciendo, Pablo? Cuando te plantea que tenés que cerruchar la moratoria, por ejemplo, la moratoria provisional. ¿Quién? No, pero el gobierno no le dio ni cinco de pelota a eso. Bueno, entonces hay una decisión. Perdón, no le va a dar pero bola al el Fondo Monetario dijo una cosa, sí, pero ahí yo te diría es a favor de mío, no tuyo. Si podemos hablar de mío y tuyo, sí, lo que estamos debatiendo. Sí. El Fondo dijo una cosa que el gobierno no está haciendo lo que dijo el Fondo. El gobierno está haciendo lo que resolvió el Congreso, lo que aprobó el Congreso. Porque te vuelvo a decir, yo leo los diarios, a veces me mato de risa, porque dice, el fondo dijo que no sea aplicable para aquellos que nunca pagaron nada, que no tienen ingresos previsionales. Es lo que dice el proyecto, tenés que tener por lo menos 10 años de aporte realizado. La moratoria es para los que tienen un mínimo de 10 años de aporte realizado, está en la ley eso. No dice ningún otro. Pero Carlos, en el documento de revisión de las metas del fondo dice, no lo digo yo, está escrito, habla de una moratoria inesperada y que pide que lo ajuste lo más posible. Habla muy bien del gobierno, ¿no? Habla muy bien del gobierno. El gobierno no está de acuerdo con esa moratoria, el gobierno la hizo, lo cual muestra que el gobierno toma sus propias decisiones. Hay que ver. Después, cierro con esto. Pide que se acelere el ritmo devaluatorio. ¿Y vos viste que el gobierno lo haya hecho? No, pero entonces me estás dando una información importante, que el gobierno ha decidido... No, yo no estoy dando información. Que el gobierno ha decidido... No informaciones está que bien, no pero está diciendo... El gobierno entonces toma la decisión de cuando el fondo en las próximas revisiones diga, che, ¿y esto no se hizo? ¿Qué pasó? No, perdón, el gobierno tiene un acuerdo con el fondo, sí, que tiene que tratar de cumplir. Lo que no quiere decir que el fondo le pueda dar consejos de cómo lo tiene que cumplir. El gobierno tiene que tratar de cumplirlo, y cuando no lo cumple va a tener problemas. Porque el problema que va a tener, si no lo cumple, es que no le van a dar el próximo tramo del crédito. Correcto. Para pagar la cuota del crédito que tomó Macri, que vence dentro de 30 o 60 días. De esa tensión política estamos hablando. No, pero bueno, porque si no te sale... Entonces, hasta aquí el gobierno viene cumpliendo el acuerdo original que firmó en marzo del año pasado... Sí. A mi juicio, sin pelear suficientemente un tema del que parezco soy el único que hablo, que el son tema los de intereses, los intereses, que para mí es el mayor problema, porque vos me hablás del déficit fiscal y yo te digo, mira, el mayor problema que tiene hoy la Argentina de déficit fiscal es el costo fiscal de los intereses. Bien. Si lográs que te saquen esa sobrecarga de intereses, no tenés problemas de déficit fiscal. Entonces, todo es un tema de no hacer juego de palabras. ¿Por qué no se está peleando eso, Carlos? En las consignas sin ver de qué se trata. Me estás acusando de consignista. No. Bueno, dije, se trata de no hacer eso. Está bien. ¿Por qué el gobierno no plantea el tema intereses? No sé. El gobierno lo planteó, el presidente lo planteó públicamente en su discurso en Santo Domingo. Sí. Después, si se habló o no en las conversaciones con el presidente de Estados Unidos, con la secretaria del Tesoro y con la directora del fondo, no tengo idea, ni nadie ha dicho nada. No apareció ningún comentario público de que se haya tratado. Bien. Puede ser que se siga discutiendo, porque ahora vi que el ministro de Economía va esta semana otra vez a la Asamblea del Fondo y demás, donde todos estos temas se siguen discutiendo más allá de lo que sale en los diarios. Porque no creas que solo se habla de lo que sale en los diarios. No, por favor, si el plano fuera lo periodístico, estaríamos cocinados. Por eso. Entonces, yo entiendo que se debe seguir discutiendo, y porque no hay principios de acuerdo, o hay mucha distancia entre lo que Argentina pide y la posición de acuerdo, no se lo pone para no exacerbar el tema. Pero yo me imagino que el gobierno debe estar discutiendo, porque está a la vista que la suba de la tasa decidida por la decisión de los países centrales de subir la tasa para enfriar la economía, para bajar la inflación, repercute en que la Argentina tenga que pagar este año 1.500 millones de dólares más de intereses. Es una cosa así de brutal. Bien. Bueno, para hacerte con la honestidad de siempre, no se lo escucho esto a nadie más. Yo tampoco, lo cual me preocupa, pero yo no ceso de decirlo, porque me parece que ahí hay un frente de un tema a discutir, y donde nosotros podemos decir con claridad que se trata de algo que no estaba previsto, y que nos cambiaron las condiciones. Bien. Ellos, no nosotros. Bueno, porque ese cambio de condiciones es producto de las políticas públicas que ellos toman en función de de las cosas que pasan en el mundo, de la pandemia, de la guerra, de todas las cuestiones que podamos poner en el candelero, pero que efectivamente las consecuencias las paga el país. Entonces, ellos están absolutamente decididos. Mira, es más grave de lo que parece. Ellos están hablando cada vez con más insistencia de este tema de la suba de las tasas y de todo lo demás para frenar la inflación. Sí. Y esa suba de las tasas es recesiva. Es recesiva a nivel internacional, y obviamente cuando hay esa recesión internacional, mira, acá tengo el director de asuntos fiscales del Fondo Monetario, un señor que se llama Paolo Mauro, por ahí vos nunca sentiste hablar de él, yo tampoco, Bueno. Dice, de la conexión entre política fiscal y demanda en la economía, y a través de ella en las presiones inflacionarias, uno de los mensajes centrales de nuestro reporte es que algún grado de contracción fiscal en estos tiempos de alta deuda pública e inflación puede ayudar a los bancos centrales a no incrementar tanto las tasas de interés. Dice este señor, está hablando de la Argentina, está hablando de las políticas globales que el Fondo Monetario recomienda. En el informe hay un capítulo que se llama Monitor Fiscal, que dice, hay que contener el gasto público porque este es el responsable del avance de la inflación. Y recomendó endurecer las políticas fiscales para ayudar a bajar la inflación. Que se compensen, dice, con incentivos a los colectivos más vulnerables para evitar que todo el peso de las medidas para contener los precios recaiga sobre la suba de las tasas de interés. Es decir, ajuste por todos lados, proponen. Y yo creo que la Argentina se está manejando con bastante independencia de esas recomendaciones. Carlos, tenemos que cerrar, pero sigamos por esta línea, porque evidentemente eso es lo que nos pesa mucho en la espalda, y ahí está la posibilidad de una discusión política que, sí, claro, que quede clara respecto a la impronta del gobierno. Me parece muy bien. Un abrazo grande. Chau. Carlos Heller, charlando con nosotros, 5:01.